cosas muy heavies, ¿no? Valeria Belosekovsky. Esa mierda, ¿qué están haciendo? Avivando a las sirvientas. ¿Qué se creen? Se van a quedar todas sin trabajo, amenazando, se van a quedar todas sin trabajo, si siguen, ¿qué pretenden, no? Fue difícil barajarla porque también había como una corresponsabilidad colectiva con las compañeras. Decíamos, ¿y acá qué onda? Si empiezan a quedarse sin laburo las compañeras, que era como fuerte, ¿no? Eso. Que bueno, que hubo situaciones complicadas también, ¿no? Sí. Bueno, vos estás en el sindicato, vos estás en ese nuevo sindicato, tómatelas, ¿no? Y bueno. Pero bueno, pero ya había ahí una organización incipiente, pero una organización al fin que pudo contener. Nos comparte sus palabras Susana Pipkin. Con lo que tuvimos algunos problemas, digamos. No tuvimos problemas con los sectores que digamos, interesados en que eso se desarrolle. Pero sí a nivel de los sectores medios de la sociedad bolsonera, lagopuelense y todo lo demás, que empezaron a acusarnos de que nosotros avivábamos a las sirvientas. Decían, era una cosa horrible. O sea, que no fue una tarea fácil, era muy alegre para nosotros y era muy, muy copado y muy interesante y motivador. Y sobre todo por el grupo humano, que se juntó, eran chicas muy jóvenes, realmente, ¿no? Chicas. Mirma, Vale, Silvia. Hace mucho que no pensaba todo esto, ¿no? Pero además revolucionó mucho la sociedad de bolsonera, porque además era muy chiquito. No es lo que hizo ahora, ¿no? Imagínate, son 30 y pico años atrás, ¿no? Ese es el costo que nosotros no habíamos medido. Lo que nosotros nos habíamos expuesto como grupo. Entonces, por eso necesitábamos que nos contuvieran de afuera, porque aquí no había quien conteníanos, éramos muy atacados. Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo. Alimentación. Felipa, doméstica, pero no tanto. ¿Qué tal, compañera? Ya le conté muchas historias que me pasaron en mi trabajo de doméstica. Hoy quiero contarles lo que le pasó a una compañera, Juana. Ella trabajaba en una casa de doméstica, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero mejor escuchemos. ¿Terminaste con las milanesas? Sí, señora, ya estoy terminando. Ay, qué caro que está todo. Ni un kilo de carne pude comprar. Sí, está todo carísimo. Sí, es una barbaridad. Ah, Juanita, haceme un favor. Hoy poné la mesa en el comedor, ya que viene a almorzar mi hermana, ¿sabes? Bueno, señora. Te sirvo. Bueno. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, bien, ya te voy a contar. ¿No hay limón, Estela? Ay, ahora le pido a Juana, que seguro que está sentada sin hacer nada, porque aprovecha cuando nos sentamos a comer para no hacer nada, ¿eh? Y todas las chicas son iguales. ¡Juana! ¡Trae los limones que están en la heladera, por favor! ¡Ahí voy, señora! ¡Ah, y el trapo también, que Pablo tiró el agua en la mesa! ¡Ay, no me puedo quedar sentada ni 5 minutos! ¡Ahí lo llevo, señora! ¡Buen día! Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Qué olorcito rico. ¿Ya preparaste el estofado? Sí, ya preparé todo, señora. Ay, Juana, vos siempre comiendo esas galletitas. Te vas a debilitar, querida. ¿Por qué no te traes otra cosa para almorzar? Lo que pasa, señor, es que en casa no me da el tiempo para preparar una comida. Pero yo me arreglo igual, así no se preocupe. Vos sabrás, pero yo te veo cada vez más flaca. No. Decime, ¿terminaste lo que estabas haciendo? No. Pero tenés que planchar la ropa, si no, no vas a terminar más, después no te alcanza el tiempo. Agarro hambre, señora. Yo salí a las 6 de la mañana de mi casa. Bueno, Juanita, yo no tengo la culpa. Bueno, no tardo más de 5 minutos. ¿Voy yo, señora? No, deja que voy yo. ¡Juana! Sí, señora. Te busca una tal Felipa. Dice que quiere hablar con vos. Felipa, para mí. Hola, sé? Felipa. ¿Cómo estás, Juana? Bien, va, no sabes. Esta patrona me está volviendo loca. No sé. La patrona casi ni nos dejó hablar. Yo encontré a la Juana muy preocupada. Y encima, como la señora venía cada rato a ver de qué hablábamos, Juana se ponía muy nerviosa. Por eso le dije que se venga al sindicato, porque teníamos muchas cosas de qué hablar. Y el otro día, cuando Juana fue al trabajo... Ah, llegaste, Juana. Te estaba esperando. Quiero hablar con vos. Buen día, señora. Sí, diga nomás. Mira, la verdad es que no me gusta nada que te vengan a ver en horas de trabajo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Mire, señora, yo también quiero hablar con usted. Porque recién ahora me vengo a enterar de que mi amiga me vino a ver en la hora de descanso. ¿Hora de descanso? Sí, señora, porque usted parece que no sabía, o no sé si no sabía, que aparte del descanso me tenía que dar el almuerzo, la comida. Sí, ¿desde cuándo? Con lo caro que está todo. ¿Qué ocurrencia? Sí. Por favor. No es una ocurrencia. Es un derecho mío que me corresponde. ¿Pero dónde usted me debe dar la comida? No la tengo que traer yo. ¿Comida? Pero por favor, sí, señora, Juana, mirá. Sí, me corresponde. Otra patrona que chilló. ¿Y cómo? Pero la tuvo que entender. Porque no era justo que la patrona comiera rico. Y la pobre Juana a pura galletitas. Juana trabajaba más de 6 horas. Y le correspondía que le den la comida. Y una comida como la gente. Hay que pelear, compañera, para que las cosas cambien. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Seguimos escuchando a Susana Pipkin. Fue un producto comunicacional único, de verdad, en la zona. De verdad. Después se empezó a usar por todos lados. Es decir, primero en la Argentina, a nivel de las organizaciones, tipo como la nuestra, como el ISEP, como Incupo, Fundapaz y todo, que trabajaban en el norte, empezaron a usarlo como forma, la misma forma, porque nosotros nos ocupamos, digamos, bueno, de difundir la experiencia, ¿no? Y así inauguramos los audioforos, los montones de producciones que se fueron haciendo, y después empezamos también a trabajar más abiertamente con Radio Nacional en programas de la tarde de los barrios, y se fue avanzando en todo eso, en una concepción de la comunicación popular. Una persona amiga del barrio de mis padres, que estaba en Bélgica y estaba con un cargo político. Estamos escuchando a Irma Square. Y me dice, no, allá estamos trabajando castellano con un radioteatro, qué sé yo, y me entra a hablar y estaba hablando de Felipa. Yo lo miraba y yo le digo, no lo puedo creer. Le digo, ¿vos sabés, Poli, que soy yo, No, vos sos, viste, cuando... Y yo digo, wow, qué magnitud, ¿no? Que eso se termine de ser para estudiar castellano, se usaba como ejemplo para las clases, y que este señor que ha estado allá me lo encuentre yo ahí en Quilmes sentado en una mesa contando eso, porque me podía hablar de cualquier cosa o no haberlo contado nunca, ¿no? Y así que bueno, fueron como perlitas o regalitos muy, muy fuertes, ¿no? De eso mismo que te digo, la magnitud que es una obra, ¿no? Una expresión artística. O sea, uno la lanza y después toma vida propia eso, ¿no? Y cada uno que la escucha se apropia y transforma eso o le significa o le da un sentido, ¿no? Y de pronto cuando te vuelve eso, ese sentido, decís, ¡wow! Vuelve gigante. Vuelve gigante, gigante, chicas. O sea, humildemente agradecida, porque no es que yo me sienta más que nada ni nadie, pero es como que decís, ¡wow! Qué bueno haber tenido la posibilidad de haber estado en ese lugar, en ese momento, ¿no? Como que a veces la vida nos da esos regalos, ¿no? Porque me parece que es eso, ¿no? Bloque histórico y de investigación. La historia del trabajo doméstico y su lucha por garantizar los derechos laborales plenos cuenta con un avance necesario, pero no suficiente. Después de 60 años de debate internacional, en el 2011, la Organización Internacional del Trabajo aprobó un convenio que considera la necesidad de equiparar los derechos de las trabajadoras domésticas con los del resto de los trabajadores. El debate da paso a la sanción de la Ley 26.844, en 2013 llamada Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, dejando en el pasado el régimen del servicio doméstico de 1956. Ahora sí, abordaremos algunas de las diferencias entre estos estatutos. La antigua ley consideraba servidoras a este grupo de mujeres, y la actual ley las considera trabajadoras. Por lo tanto, sus avances en cuestión de derechos modifican factores importantes como la relación de dependencia, la extensión de la jornada laboral y los tiempos de descanso, la licencia por maternidad, por accidentes y enfermedades. Otro cambio a destacar tiene que ver con que muchos de los derechos de las trabajadoras domésticas se veían vulnerados por el abuso de los tiempos de prueba. ¿Sabías que la nueva ley modifica estos tiempos? El periodo de prueba de la ley del 56 hablaba de un preaviso de despido después de los 90 días. Con la nueva ley se habla de 30 días para personal sin retiro y 15 para personal con retiro. Antes de este tiempo, cualquiera de las partes podría pedir la terminación de la relación de trabajo sin justificación alguna y sin el derecho a la indemnización. También se le agregó que ningún empleador podrá contratar a la misma persona más de una vez bajo periodo de prueba. Otro punto muy importante que logró ser modificado en la actual ley tiene que ver con la extensión de la jornada laboral y los tiempos de descanso. Anteriormente, la jornada laboral tenía un límite de 12 horas diarias. Recordemos que en los demás trabajos el límite es de 8. Por otro lado, no se contemplaba el pago de horas extras, ni de trabajo nocturno, ni mucho menos las horas trabajadas en días feriados. Actualmente, la ley fija una jornada laboral de 8 horas por día, con un máximo de 9 horas diarias y 48 horas semanales, con una distribución acordada por las partes. Para quienes trabajan retirándose, tiene que haber 12 horas entre jornada y jornada. Para quienes no se retiran del hogar en donde trabajan, se les tiene que garantizar 9 horas de reposo nocturno y un descanso durante la jornada laboral de 3 horas. Bloque histórico y de investigación. Manos de mujeres. De Marta Gómez.